Y bueno, amigos de la música, nos vamos a hablar del cine, ya que este 17 y 18 de abril, en esta su Casa de la Cultura, se viene desarrollando la tercera edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, FACIUNI. En este festival, Hamilton Monar se ha hecho acreedor al premio con su largometraje Un niño caníbal. Para contarnos más sobre este acontecimiento y el apoyo que debe tener para poder llegar hasta California, damos la bienvenida a nuestro invitado. Hamilton, buenos días, bienvenido. Buenos días, con gusto con todos. Bueno, qué gusto saber que eres el ganador de tu propuesta, que nació en Bolívar, su tierra. A ver si es que podemos contar un poquito de historia para que el público se vaya pues enterando y pueda darse cita hasta la Casa de la Cultura, porque hoy a las 12 del día usted recibe el premio. Bueno, muchas gracias. El cortometraje se llama El Niño Caníbal. Es hecho en stop motion, una técnica de animación que es hecha foto a foto. El cortometraje nace en una de mis scouting de locaciones en la comunidad Rayo Alto y Rayo Bajo, ¿no? Es una comunidad que no tiene agua potable y me conmovió mucho los niños que habitaban en ese lugar, ¿no? Porque eran bastante alegres a pesar de la falta de agua y esa cosa. Entonces jugaban con muñecos rotos y toda esa cuestión que inspiró, ¿no?, el cortometraje, el personaje del niño caníbal. Eso. Ahora, este trabajo nace desde hace 3 años y usted ha tenido que mantener un contacto directo con su personaje, con la familia de su personaje. No, el niño caníbal es un personaje en stop motion, entonces es animación. Me refería a la familia para contar la historia, la familia de su personaje. Sí, tuve algunas visitas de ahí. En realidad, el proyecto que estuve 3 años es For Smilo Soxo, que es un largometraje. El cortometraje es uno que se grabó hace 3 años. Uh-huh. Ajá. Y bueno, la familia igual encantada por cómo se ha dado esta situación. Ahora, el desarrollo de este trabajo que usted le ha permitido ganar el premio, si bien es cierto, se trata también de despertar la memoria del público o de la gente que mira este largometraje, que tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Sí, es un cortometraje que nace como respuesta a toda esta violencia que dejan las guerras y toda la devastación que hay, ¿no? Entonces, nuestro mensaje era cuidar el agua y conservar la vida. Y por eso al final el niño caníbal crea una mujer y deja un mensaje de esperanza para la humanidad. Ahora, las personas que desean conocer más sobre su trabajo y apoyarle, porque sabemos que usted sigue participando con esta propuesta para llegar a California, a seguir estudiando más cine. Uh-huh. Sí, hay que votar en la página www.directvcinemaplus.com.es por Hamilton Monar, que es del cortometraje Niño Caníbal. Entonces, todavía estamos en votaciones. Y bueno, hoy día es la premiación, estoy feliz por la beca nacional ya ganada y bueno, después que gane el mejor. Sabemos que usted recibe este premio, que significa que los tiene que invertir netamente en estudios o puede salirse del... Creo que sí, exactamente en estudios. Netamente en estudios. ¿Cuál fue el sueño de usted para adentrarse a esta carrera de cine y arte? Bueno, yo empecé desde el colegio, ¿no? Me dieron a los 16 años una filmadora de cassette, me acuerdo. Y empecé a grabar todo lo que pasaba en el colegio, los vaciles, las peleas entre los amigos. Entonces, todo esto de estar detrás de cámaras me gustó bastante desde muy joven. Entonces, para mí no hubo mucha cosa por decidirse qué quería hacer en la universidad, porque siempre quería hacer cine, siempre quería contar historias. Me gustaba mucho esa sensación de, a través de videos, generar sensación en el público, ¿no? Entonces fue de ahí naciendo. Usted también nos había mencionado anteriormente que una de las cosas y las motivaciones fue de su niñez, donde solamente se podía ver productos de afuera y no había algo ecuatoriano, como un proceso de orfandad. Sí, bueno, yo le decía que ahora, definiendo cuál es mi estilo de cine, es un cine que nace de un sentimiento de orfandad, pero no de padres, sino de referentes, porque siento que todo lo que se ha hecho y lo que se consumió, sobre todo en mi niñez, es de fuera, ¿no? Siempre hay X-Men, Spider-Man, y eso no es, me siento ajeno a lo que es lo nuestro. Entonces, un poco también el objetivo mío es hacer cine para niños, porque yo creo que ese es el camino a seguir para lograr una industria de cine aquí en el país, porque si es que no creamos en los más pequeños una cultura de ver cine ecuatoriano, es muy difícil que ahora se logre con el cine que se está haciendo, que es para gente de más de 18 años. Entonces, sí hay que repensar un poco la propuesta en eso. La provincia de Bolívar ha sido quizá el motor para Hamilton, pues recibió totalmente el apoyo para poder llegar a la meta. Sí, bueno, la verdad, la provincia de Bolívar y la ciudad de Guaranda en especial me han dado mucho apoyo, ¿no? Y quiero agradecerles por eso, por ese apoyo que me han dado. Y bueno, los guarandeños somos así, nos caracterizamos por la unión, ¿no? El carnaval es una muestra de eso, tenemos un poder de convocatoria tenaz, entonces está en los genes. El apoyo de su familia, de sus compañeros también, que ha sido parte importante, sí, en este proceso. Bueno, mi madre en especial, bastante por la paciencia que ha tenido, porque imagínate, el cine no es algo muy convencional, y sin embargo no ha dejado de apoyar esta carrera y estos objetivos que tengo, ¿no? Entonces, un agradecimiento a ella en especial, a los amigos también, sobre todo a los que fueron parte del Niño Caníbal, a los que fueron parte del equipo, por estar hasta el último comprometidos en el proyecto y apoyar esta locura, porque era la primera vez que hacíamos stop motion, nadie conocía bien la técnica, pero ninguno se intimidó y seguimos adelante. Quisiera preguntarte, ¿cuánto de recursos son parte de este proyecto Niño Caníbal? Bueno, el Niño Caníbal, chuta, en realidad casi nada. Es hecho con material reciclable, las calaveras son con yeso. Ahorramos un montón en presupuesto porque justamente era esa la idea, ¿no? Hacer algo chévere con poco. ¿Y qué le dirías entonces a los jóvenes que también tienen en mente muchas ideas, muchas propuestas, pero que a veces hay ese margen de decir, no tengo dinero para hacerlo? Yo creo que no hay falta de dinero, lo imposible solo es falta de imaginación, entonces que sigan pensando la forma. Bueno, mis estimados amigos, quiero decirles a ustedes que el día de hoy a las 12 del día es la premiación para Hamilton Monar al haber sido el acreedor a este premio de la tercera edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, que lo han denominado FACIUNI, y que lo organiza DirecTV a través de estas propuestas de la responsabilidad social. Muchísimas gracias, éxito, felicitaciones. Sabemos que usted tiene ya también nuevos proyectos en mente. Sí, estoy haciendo el largometraje de Tras la huella de Flores Milos Oxo, y estamos en etapa de postproducción, en etapa final, y estamos haciendo el nuevo stop motion que se llama Yasunío. Muchísimas gracias por haberse dado cita a Zona Cultura. Muchas gracias, un gusto igual.